el aire, FM Los Cóllos. 105.5, la radio de la casa de mi casa. Villa Los Cóllos. Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues. ¿Cómo andan, vecinos? ¿Cómo andan, vecinas? ¿Cómo andan, vecines? ¿Cómo andan, mascotas, árboles del barrio, todos aquellos seres que habitamos este lugar del mundo? Arranca un nuevo programa de radio de la Escuela 324. ¿Quiénes están del otro lado? Saludemos. Me llamo Julia. Julia. ¿Quién más? Emma, hola Emma. Valentín. Hola Valen, ¿cómo andas? ¿Bien? Nuria. Hola Nuri. Manu. Manu, ¿y allá? Amancay. Muy bien, qué bueno. Bueno, me dijeron que tienen un montón de cosas para contarnos, para leer, para decirnos, para contar sobre qué. ¿Qué van a hablar? ¿Sobre qué van a hablar este programa? Sobre Bariloche. Claro. Nuestra ciudad, San Carlos de Bariloche, ¿verdad? ¿Así se llama o no? Sí, Bueno, ¿y quién tiene ganas de empezar? ¿Quién es la primera o el primer valiente que empieza? Yo. A ver, dale, contanos. Un viaje por la historia previa de la fundación. Aquel 3 de mayo de 1902 es el día que nosotros, los barilochenses, recordamos el día de Bariloche. Cuando Julio Argentino Roca, el que en ese momento era presidente, el mismo que había organizado la guerra contra el indígena, firmó un decreto de fundación de la ciudad. También hay otras razones para festejar el día de Bariloche. Una de ellas fue por la llegada de Carlos Widerholt, cuando llegó con su bote por el lago y puso un almacén que anteriormente se llamó La Alemana y San Carlos después. Un día Enrique Patterson Neil mandó una carta a Carlos Wilderson, que era almacén La Alemana. Todos le decían Don Carlos, pero Enrique decidió poner en el sobre San Carlos. Tanta gracia le causó a Carlos este nombre que enseguida nomás hizo bajar el cartel de La Alemana y le puso otro nombre al almacén, San Carlos. Ninguno de ellos dos imaginaban que de ahí saldría parte del nombre de San Carlos de Bariloche. Lo que Bariloche fue un error del original. Buriloche, así con U y B corta, que significa gente detrás de la montaña. Era el nombre con el que los indígenas del oeste de la cordillera de los Andes llamaban a los que vivían de este lado. Nosotros los indígenas, después de la derrota en la llamada conquista del desierto, con dolor como nuestros territorios eran ocupados rápidamente por nuevos propietarios, pero los indígenas habíamos perdido más que la tierra. Fue como si nos hubieran arrancado un pedazo del alma todos hijos de esta tierra, condenados a vivir en colinas y reservas, cuidando a ovejas ajenas o haciendo trabajos por pagas miserables y excluidos de los buenos trabajos por el color de piel. Ángel Sayuek. Ángel Sayuek. Muy bien. A ver, sigue Nuri, ¿no? Sí, ahí va. A ver. Ellos fueron los primeros pobladores de este territorio. Antes de que llegaran estas personas desde Chile y mucho antes de que se llevara a cabo la campaña militar precedida por el ejército argentino en la región de la Patagonia, en este espacio territorial ya habitaban muchas comunidades indígenas. Durante miles de años, las montañas fueron un punto de unión entre pueblos que todavía no eran ni chilenos ni argentinos. Los mapuche, gente de la tierra del lado este de la cordillera, y al este los junun acuna, al norte del río Chubut, y aoniken, al sur del río Chubut. Siempre estuvieron en contacto los indígenas de un lado y del otro de la cordillera, realizando entre ellos intercambios con sistema de trueque. Con el tiempo, los mapuches se fueron instalando y mezclándose con los junun acuna a través de casamientos y también enfrentamientos. Ellos tienen una manera muy especial de relacionarse con la madre tierra, y desde su cosmovisión fueron nombrando a los lugares en su lengua, el mapurungún, la lengua de la tierra. Hoy queremos hacer un viaje por esas formas de nombrar, buscando recuperar la identidad de esos lugares, para que la lengua mapuche no se olvide y para que los que hoy habitamos en este territorio podamos contar la historia que ellos nos cuentan, para acompañar su lucha y recuperar las voces que fueron silenciadas durante tanto tiempo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cuántas cosas me contaron! ¡Cuántas cosas le contaron a la gente del otro lado! Ahí me parece que hay algo más para decir, ¿no? A ver, ¿qué más? Muchos lugares en Bariloche tienen por nombre palabras en mapudungún. San Carlos de Bariloche, Furilofche, Gente de Atrás, Lago Mascardín, Lago Mascardi, Relmulafken, Largo Arcoiris, Lago Gutiérrez, Curulafken, Lago Verde, Cerro Otto, Huenulafken, Lago Arriba, Cerro Catedral, Culalanguen, Tres Hermanas, Cerro Campanario, Cultrún Maguisa. Ah, bueno. Che, yo había un montón de cosas de esas que no sabía. Mirá vos, aprendí cosas. Acabo de aprender cosas. ¡Qué bueno! Ay, me encanta todo lo que me contaron. Antes de que me digan otra cosa, ¿alguien sabe el teléfono de la radio? ¿Alguien tiene por ahí el número del teléfono de la radio para mandarnos un WhatsApp? ¿Quién sí, me lo dice? A ver. Sí. A ver, uno. 2944-784040. Muy bien. Bueno, ¿y por qué nos tienen que mandar un mensajito? ¿Quién sabe? Hoy tenemos algo, hoy tenemos un sorteo, ¿puede ser? Sí, un sorteo de helado. Muy bien, mirá cómo sabe, medio kilo de helado tenemos. Así que para todos los que manden un mensajito, para todos los que manden un mensajito del otro lado, después ponemos todos los nombres en una bolsa y alguno de ustedes hace y saca uno de los nombres. ¿Quién sabe? Papá, mamá, la abuela, una tía. ¿Voy a salir yo? No sé, tenés que participar, tenés que mandar un mensaje. Bueno, chicos, quiero que me manden, quiero que manden saludos, quiero que me digan algo para los que están del otro lado. ¿Quiénes los están escuchando del otro lado? A ver, empecemos por allá, de aquel lado, a ver. Mi mamá, mi papá y mi hermana. Les mandamos un beso. ¿Qué más? ¿De aquel lado? Mi mamá y mi papá. Muy bien. ¿Allá? ¿Vos? Nadie. ¿Cómo que nadie? ¿Ninguno está en casa? ¿Ni los perros, ni el gato? No. No tengo perros. ¿Nuri? Mi papá y mi mamá. Un beso grande para ellos. ¿De acá? Los mismos que Emma, porque son los mismos papás. Muy bien, muy bien. ¿Y acá la última que me queda? Nadie. ¿Cómo que no te están escuchando? Yo estoy seguro que hay un montón de gente del otro lado que nos está escuchando y nos quiere, se quieren ganar el helado. ¿Cómo se ve esa mano? Y porque me olvidé de decirles. Bueno, pero bueno, yo no les dije y mi mamá le dijo a mi papá. Pero los mensajitos se mandaron y la gente ya sabe. Además, sí, ojalá que mi mamá me esté viendo. Escuchando, porque no te ve. Bueno, escuchando, tiene razón, tiene razón. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo, pero muchísimo, muchísimo que hayan estado acá. Y me parece que viene otro grupo, ¿puede ser? Sí. ¿Vienen otros chicos? ¿Y me van a contar más cosas los otros chicos? Sí. ¡Adiós! ¿Qué hacemos? ¿Y si se ganan? Si no, ¿para qué vienen? Claro, totalmente, exactamente. Para nada. Qué pregunta boba la que hice, ¿eh? Qué pregunta tonta la que hice, ¿eh? Tenés razón, toda la razón. Bueno, gracias, chicos. ¿Algún saludo en especial, algo más para decir? Si no, nos vamos con la maroma. Y para mi papá y mi mamá. Muy bien, allá. Para mi abuela. Para tu abuela también. Bueno, vamos, sí. Para mi papá y mi mamá. Para mi papá y mi mamá, por las dudas. Muy bien. Para mi hermana, para mi papá y para mi mamá. Para mi mamá y para mi papá. Había algunos que me dijeron que no los estaban escuchando y ahora me mandan saludos. ¿Cómo es eso? Capaz si me están viendo. Ah, capaz. Ah, capaz. Bueno, no te ven, te escuchen. Gracias, gracias, chicos. Les mando un beso muy grande y vamos a escuchar un poco de la maroma. ¿Tienen ganas? ¡Sí! Bariloche es el lugar, se llama el tema. Ya venimos. Gracias, sí, chicos. Nosotros lo hicimos en el acto. ¡La escuchamos! ¡La escuchamos como 500 veces! ¡Sí! Nosotros... Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Sus montañas imponentes con su blanca, blanca nieve. Sus lagos cristalinos y profundos, muy profundos, muy profundos. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Quiero estar, quiero estar, quiero estar, quiero estar. A recorrer. Lo que me gustaría sería una radio pluricultural con mucha música de todas partes del mundo, con gente de este lugar que habla de sus cosas y sus problemáticas. FM Los Coigües, 105.5 MHz. No me pueden poner un interlocutor femenino. Me cohibe. FM Los Coigües en el 105.5 del dial. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Si vivís en esta zona del país, contactate con la Red por la Identidad de los Lagos del Sur. El correo es rxiloslagos@gmail.com. rx, o sea el símbolo por, y loslagos@gmail.com. O con los teléfonos 452-4790 o 452-3967. Bueno, segundo bloque en el programa de tercer grado del turno tarde de la escuela 324, Alfonso Tórtora. Y sé que están ahí del otro lado con ganas de contarnos cosas. Pero primero, quiero saber quiénes están del otro lado. Hola, buenas tardes, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo va? Yo me llamo Prem. Prem, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿todo bien? Sí. ¿Quién es? ¿Quién más? Yo me llamo Frida. Y estoy muy bien. Muy bien, qué bueno. Y nerviosa. Ah, no te preocupes, esto es una tontería. ¿Quién sigue? Ahí, al micrófono. Joaquina. Hola, Joaquín, ¿cómo va? Bien. Muy bien. ¿Qué más? Yo me llamo Charo. Hola, Charo. Y acá me falta una que la voy a la mitad. Ay. Yo me llamo Kira. Kira, ¿cómo te va? ¿Bien? Sí. Yo me llamo. Muy bien, bueno. Hoy me parece que están hablando en algo muy particular, ¿no? Este programa, ¿de qué se va a hablar? ¿De qué hablan? De Bariloche y de los pueblos originarios. Vos sabés que los chicos del grupo anterior me contaron unas cuantas cosas. A ver, yo quiero escuchar. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Yo. A ver. Para los mapuches de la Araucanía, las tierras ubicadas al oriente de la cordillera eran conocidas como Huaymapu, que quería decir tierra del otro lado. A los habitantes que vivían en ese lugar se los llamaba Huaycefches, que quería decir gente del otro lado. La palabra Huaycefche tiene como sinónimo Buriloche o Furilofche, del cual proviene el nombre de nuestra ciudad. Sí, muy bien, muy bien. Acércate el micrófono, no pasa nada. A ver. ¿Qué pasa? ¡Tanto cuchicheo! Furi quiere decir espalda, Lof significa familia. Muy bien. Y Che quiere decir gente. La palabra Furilofche significa gente que está a las espaldas, refiriéndose a la cordillera. Bariloche es una ciudad austral, cargada de identidad. Es el hogar de muchos pueblos originarios, latinos europeos, acariciados por el frío patagónico. Brrr, como el de hoy a la mañana. ¡Qué frío! ¿Qué más? ¿Qué más tienen por ahí? A ver... Esperen. Muy bien, tiene que esperar. Sí, muy bien, así se acomodan bien. ¿Quién sigue entonces ahora? A ver. El 3 de mayo se festeja oficialmente el aniversario de la ciudad San Carlos de Bariloche, con desfiles y discursos que suenan por la calle principal de la ciudad. Fue un 3 de mayo de 1902 el que era presidente de la nación Julio Argentino Roca, el mismo que había organizado la guerra contra el indígena, firmó un decreto fundación de la ciudad. En realidad, durante mucho tiempo se festejaron otras fiestas de cumpleaños de Bariloche, entre ellas cuando Carlos Widerhall llegó desde Chile en su bote por el lago Nahuel Huapi y puso su comercio cerquita de lo que hoy es el centro cívico, al que llamó la Alemana primero y San Carlos después. Mira vos, ¿quién sigue? Yo. A ver. En 1895, Carlos Widerhall instala el primer almacén de ramos generales, pero recién el 3 de mayo de 1902, por medio de un decreto presidencial, se da carácter oficial de fundación al asentamiento que lleva el nombre de San Carlos de Bariloche. Carlos en homenaje a Widerhall y Bariloche es una deformación del término Buriloche. A fines de ese verano arriban al Nahuel Huapi provenientes de Buenos Aires los primeros visitantes que se autotitulan turistas. Aarón Anchorena, Carlos Lamarca y Esteban Lavallol. Más tarde comienzan a abrirse las rutas de llegada a la ciudad, hasta que en 1913 se termina de construir el primer camino para autos gracias a la vista a la visita del expresidente norteamericano Theodore Roosevelt, y en 1912 se produce el primer arribo en avión a Bariloche, que partiendo el día anterior desde San Isidro en la provincia de Buenos Aires, se hacen escalas en Bahía Blanca, Río Colorado y Cipolletti. Unos días antes del 6 de abril se cumplieron 79 años de cuando se hizo la catedral. Mira vos, cuánta data. ¿Hay algo más? ¿Alguien tiene algo más? No. Uy, es un montón. Entre lo que me contaron antes y lo que me dijeron ahora, ahora tengo la cabeza así de sacarlo de Bariloche. Cada vez tengo más cosas adentro. ¡Qué bueno! Vas a tener más. ¿Ah, sí? Muchas más. Sí, de hecho, sí. ¿En dos serio? Grupos más y te morís. Uy, bueno, pero voy a aprender mucho de la ciudad, entonces, me parece. Voy a conocer un montón, como ustedes, que sí, también lo saben. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere mandar un saludo? Sí, yo. No. A ver, vamos a empezar de a uno. A ver, ¿quién tiene ganas? ¿Quién empieza? Yo. Ahí, dale, acá, de este lado. Le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, que por ahí me están escuchando, a mi gato, que seguramente no, a Valentín, a Nicolás, a Simón y a Lorenzo. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién sigue? Acá, de este lado. Yo le quiero mandar saludos a toda mi familia y eso incluye a mis mascotas y a todos mis compañeros que me están escuchando en el aula. Ah, muy bien, muy bien. Otro saludo, ¿quién más? A ver. Diga, acérquele el micrófono. Le mando saludo a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, bueno, toda mi familia, incluido a mis mascotas y a mis compañeros. Muy bien. Me faltan dos, a ver. Le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mis animales y, bueno, a mis abuelos. Perfecto. ¿Y la última, Frida? Yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi tía, a mi otra tía, a mi tío. Bueno, a toda mi familia y a todos mis amigos que están en el aula escuchando. Me parece muy bien. ¿Hay alguien? Incluidas mis mascotas. Exacto, por supuesto. Nadie se va a olvidar de eso. ¿Quién sabe el teléfono de la radio? Por ahí está escrito. Por ahí anda. ¿Quién me puede decir el teléfono? A ver, decime. 294478840. Exactamente. ¿Y qué pueden hacer? Se pueden ganar un medio kilo de helado de Jauza. Mi hermana se ganó uno y esta chica que está acá se ganó otro. ¿En serio? Yo me gané una docena de facturas. ¡Uy, qué rico! Me están dando mucho hambre. Me están dando mucho hambre, pero bueno, les agradezco, helado, chicos. Sí, todo el mundo quiere helado. Bueno, ponemos algo de música. ¿Tienen ganas de escuchar alguna canción que tenga que ver con Bariloche? Hay una de Edgardo Lanfré que es muy buena, que se llama Viejo San Carlos, y está muy interesante. Gracias, chicos, por haber venido. Es muy lindo escucharlo, ¿sí? De nada. Muchas de gracias. Nada. Seguimos. De nada. Entonces, seguimos más con algo de música y ya venimos. No se vayan. Brío bosque milenario. Guardó los secretos ancestrales del dueño de la tierra y tradujo su cobijo en 100 idiomas cuando el gringo inmigró tu espacio y tu memoria para fundarte una aldea en las laderas y llenar de voces bienvenidas la huella del carrero. Fue entonces el tiempo del pionero, de madera y trigo la esperanza, comerciando al oeste, inventando el futuro, proa al progreso. Eran tiempos de pioneros, de sus sueños abnegados, que al trabajo de fundarte con el alma se entregaron. Era un pueblo que al oeste esperaba por los barcos que llegaban hasta el puerto por la huella de los lagos. Eran tiempos de molinos, de troperos y de carros y de algunas compañías. familias que al comercio te iniciaron, eran los aserraderos, eran gringos y eran gauchos. También fue tiempo de quintas floreciendo allá en el alto. El camino de carros del Neuquén y del sur trajo otros sueños, más tarde renovados por el riel y las rutas. Aventureros locos, ebrios de fantasías, románticos montañeses de otras tierras, inspirados gestores. De gringos y paisanos multiplicó tus calles el devenir del tiempo, y piedra sobre piedra asomó tu hermosura en otras latitudes, cautivando entusiasmos forasteros que vinieron un día y otro día a romperte el encanto del silencio y a arrimarte el empuje de sus sueños. Ganando terreno al campo, el Mallín se fue poblando, y por la falda de Loto entre el bosque ibas trepando, orillando el Nahuel Guapi al Yao Yao fuiste llegando, y hasta la colonia suiza por el sur te fue brotando. Te confieso aquí en secreto, y tal vez tú ya lo sabes, que yo añoro tu silencio y la tierra de tus calles. Hoy no encuentro ni mis pasos y ya no conozco a nadie. ¿Dónde estás, viejo San Carlos? ¿En qué noche te quedaste? Hoy ya no conozco a nadie, ya no encuentro ni mis pasos. ¿En qué noche te quedaste? ¿Dónde estás, viejo San Carlos? Lo que me gustaría sería una radio pluricultural con mucha música de todas partes del mundo, con gente de este lugar que habla de sus cosas y sus problemáticas. FM Los Coigües, 105.5 MHz. No me pueden poner un interlocutor femenino. Me cohibe. FM Los Coigües, en el 105.5 del dial. Seguimos, tercer bloque del programa de tercer grado de la Escuela 324 Alfonso Tórtora, del turno tarde. Y ahora tenemos un nuevo grupo, nuevos chicos, y quiero que se presenten. Buenas tardes, ¿quién empieza? Yo. Allá, de aquel lado, empezamos de acá. Hola, me llamo Simón. alias Pompón. Ajá. Y nada más. Bueno, oh. ¿Quién sigue? Me llamo Lorenzo, pero me dicen Lolo y me gusta jugar a la pelota. ¡Qué grande, también. Lolo! Me llamo Taylin, pero me gusta que me digan Tay. Muy bien. Hola, Tay. A ver. Me llamo Paloma y me gusta ser un gato. Ajá. Y mi abuela es Nuria, que recién pasó. Muy bien. Me llamo Emma, mi apellido es D'Angelo Benavente y me gusta mucho dibujar. Muy bien. Ajá. Qué bueno que estén acá. Los chicos de los otros dos bloques anteriores me anduvieron contando cosas de una ciudad. ¿De qué ciudad me hablaron? De Bariloche. Claro. De Bariloche. Y me contaron Bariloche. Un montón de cosas, claro. Y me contaron un montón de cosas. Yo quiero ver a ver qué tienen ustedes para contarme. ¿Quién empieza? ¿Quién es? Pero yo. Bueno, Emma, dale. Te escucho. Otra cosa que aprendimos este mes trabajando Bariloche fueron las características de una ciudad o zona urbana y de una zona rural y lo comenzamos a trabajar con Emma D'Angelo y Taylin Ruiz. El espacio rural se caracteriza por tener viviendas en terrenos amplios, calles de tierra. Hay una mayor conexión con la naturaleza. No hay edificios, no hay supermercados, sino almacenes pequeños y etcétera. El espacio urbano se define por una gran cantidad de viviendas, edificios en terrenos más pequeños. Hay menos espacios verdes, más actividades industriales y de servicios mayores con concentración de infraestructura y la vida más dinámica. Muy bien. ¿Quién sigue? A ver, Palo. El barrio de la escuela. Villa Los Coigües es un barrio de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Se encuentra ubicado a las orillas del lago Gutiérrez, a unos 12 kilómetros del centro de la ciudad de Bariloche, a través de la ruta provincial 82. Sus atractivos naturales son el lago Gutiérrez, el valle encajonado entre el Cerro Ote y el Cerro Cerro Viejita, también conocido como Cerro La Vieja o Cerro San Martín. El acceso al Parque Nacional Cascada de los Duendes y varios senderos de montaña. El barrio se caracteriza por los emprendimientos de la calidad de sus artesanos y la belleza que lo rodea. Los vecinos intentan ser autosustentables y vivir en equilibrio con la naturaleza en la que están insertos. Muy bien. ¿A quién le toca ahora? ¿Quién continúa? Rapidinho. A ver. Las montañas, los bosques, la la vista a algún espejo de agua y pues quizás lo que hace tan espectacular especial a Villa Los Coihues. Entre tantos otros, es justamente que reúne todos esos rasgos en un solo vecindario con el lago Gutiérrez de fondo, las montañas pobladas de verde y los bosques profundos donde habitan diferentes especies animales. Este barrio se constituyó poco a poco con un fuerte sentido de pertenencia. Las calles de los componen están completas de diferentes cosas, un jardín maternal, una escuela, la junta vecinal, el museo, una FM, un colectivo de artesanos, almacenes, cervezas, etcétera. Bueno, muy bien, ¿eh? ¿Qué más? Siga. Perdón. Cuando comenzaba a consolidarse como barrio, la distancia era un problema. Vivir en la otra punta de la ciudad fue difícil al principio, pero tuvo sus ventajas. Hoy el barrio se caracteriza por una identidad definida, por el contacto con la naturaleza. Por ello, tiene características de espacio urbano y espacio rural. Debido a su geografía y a su vecindad con el área Gutiérrez del Parque Nacional Nahuel Huapi, es un área de gran valor natural, por lo que tanto desde la Junta Vecinal como desde otras organizaciones se trabaja sostenidamente con el cuidado del medio ambiente como zona de amortiguación entre lo urbano y lo natural. Buenísimo. ¿Quién sigue? ¿A quién le toca ahora? Acá. Nosotros. Vamos. Nuestra ciudad tiene un escudo que nos representa. El verde, los bosques de Bariloche. La forma del medio, el lago Nahuel Huapi. El icono, nuestro centro cívico. Los dibujos son el sol y la nieve. El poncho representa a los pueblos originarios. La cruz, las misiones españolas. Que han sido evangelizadoras, perdiendo así su cultura. No, digo... Dale de nuevo, no pasa nada. Dime. Que han sido evangelizadoras para hacer cristianos a los pueblos originarios, perdiendo así sus culturas. El símbolo que parece un sombrero en la parte inferior refleja la historia militar y conquista de los pueblos. Muy bien. ¿Ya estamos? Y los saludos. Ahora va, pará, que quería saber algo más. ¿Hay algo más? No. ¿Hay algo más? No. ¿No? ¡Qué bueno! Che, gracias tercer grado porque me están haciendo aprender un montón de cosas sobre la ciudad, ¿eh? ¡Qué bueno! Y del barrio también aprendí cosas que no sabía. Easy. Impresionante. Bueno, ¿quién tiene por ahí el número del teléfono para decir, para que puedan mandar mensajito? ¿Lo quieren decir tres veces? Lo pueden decir tres veces. Sí. De a uno. Empiecen de a uno. Bueno, ¿quién tiene ganas? Último. A ver, allá. Empecemos. Dale. A ver, Palo, decime el número. Lo tenés ahí anotado. Por ahí anda anotado, dando vueltita. Ya. Fíjate. 2944784040. Muy bien. Nos mandan un mensajito quien tenga del otro lado ganas. ¿Quién más? Diga el número. Este mensaje es para mi mamá por si no sabe el número, que es 2944784040. ¿Quedó claro, mamá? Sí, quedó claro. Y los saludos, ahora yo. Ahora van. ¿Para qué quieres decir? Bueno. A ver. 2944784040. Nos mandan un mensajito de WhatsApp y después nosotros los vamos a terminar leyendo al final, en el último bloquecito. Sí. Bueno, ahora sí, que tantas ganas tiene de mandarnos. Bueno, yo primero, yo tercera. Si nos organizamos, vamos a escucharnos todos. Empecemos para acá, por este lado. Ah, sí. Le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, a Bob Marley, que me puede ver desde el cielito. A Valen, Nico y Prem. Muy bien. ¿Vos? Le mando saluda a toda mi familia, a mis mascotas, a Prem, a Nico y a Valen. Bien, siga. Le mando saluda a mi mamá, a Tigresa, que es mi gata, a mi papá, que me puede seguramente escuchar desde el cielo, a mi abuela, a mi bisabuela y a todo el mundo. Y a mi tío Galo, que murió, pero bueno, a toda mi familia. Muy bien. ¿Palo? Vos seguramente también tenés algún saludo para mandar. Cristiano. A ver. ¿Saludo? Le mando saludo a mi mamá, a mi papá, a la Fruity, que es mi gata. ¿Eh? A Gatiker, que es mi gato. Y también le mando saludos a Emma 2, a Juli, a Nuri, que le digo abuela. Y a la profe Merce. Y a Manu. Y a Merce, y a la profe. A la profe Merce, que creo que me está escuchando. Seguro. Y a la profe nueva. También. ¿Y vos? Bueno, pero vamos primero, acá terminamos y después volvemos. Decime. Yo le mando saludos a mi mamá, al novio de mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi abuelo, a todos mis antepasados, a mi gato, a mi gata y a mi gato, y a mi otra gata, a la cama elástica de Tai. Hay más gatos que gente en esa casa. A Kira, a Charo, a Frida, a Nuri, a todos. Están escuchando del otro lado. A Merce también. Exactamente. ¿Qué más querían decir? ¿Qué más querías decir? Le doy bendiciones ya para todos. Ah, muy bien. ¿Algo yo más? Le doy saludos a Merce y la otra cosa ya me olvidé. Ah. Yo otra vez le saludo a Merce, a Frida, Alma, Emma Saavedra y a todo el mundo menos a los malditos ladrones. Ajá. Bueno, yo tampoco le mando saludos a ellos. Yo tampoco le mando saludos a ellos. Bueno, les agradezco, chicos, que hayan venido, que hayan estado acá. Es muy lindo escucharlos y ahora quiero escuchar a los otros compañeros que vienen. Sí, son re buenos los que vienen. Te va a gustar lo que van a hablar. Sí, te van a encantar, te aviso. Son todos buenos. La verdad. Sí, ¿no le vamos a mandar un saludo también a Matt? ¡Ah! Mati. ¡También a Nati! ¡A Nati! ¡A Jessy! ¡A todos! A todos menos a los ladrones y a los policías malos. A los malditos. ¿Qué? A los corruptos. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá también, a todas mis compañeras que están en la escuela escuchando, a Domingo, a los porteros y a las porteras, a todas las familias y a todos los chicos que están escuchando en el aula ahora. Un beso grande. Se viene el sorteo. ¿Puedo decir una mala palabra? No. ¡Que viva Ronaldo! Bueno, vamos a escuchar algo de música. Gracias, chicos. Y le mando saludos a Chevito. A Chevito. ¿Los viste? Por nombre la flor de amancar. Al regreso de largas ausencias, de antigua promesa de siempre volver. Como lluvia que moja estos valles y riega el paisaje que vive en mi piel. Como el bosque de los arrayanes, de pronto mi sangre se torna canción. Soy montaña que sueña, Bariloche mi tierra. Y llegamos al último bloque del programa de tercer grado del turno tarde de la Escuela 324 Alfonso Tórtora. Y tengo los chicos acá y ya se quieren presentar. Así que vamos de a uno y se presentan. ¿Quién empieza? Allá, de ese lado. Hola. Hola. Yo me llamo Emma y mando saludos a Tai, a mi papá y a mi mamá. Bueno. ¿Qué más? ¿Quién sigue? Aunque sea un hola, aunque sea decime un hola, ¿cómo te llamás? Dale. Hola, me llamo Alma y le mando saludos a Tai y a Emma. Está muy bien. Emma D. Muy bien, muy bien. Ahora pasamos al micrófono. Hola, soy Nico y le quiero mandar saludos a Prem, a Valen y a Simón y a Lolo. Muy bien. ¿Quién más sigue? Yo soy Carmina. Y les quiero mandar saludos a Mankai, a Joaquina, a Nuria, a Kira y a Emma. ¿Los tenés anotados? Sí. Muy bien. Y allá, la última que me falta. Yo me llamo Luana. Le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, a Nuri y a mi hermano que siempre me peleó con él. ¡Ah! Bueno, anduvieron hablando los otros grupos, los otros bloques, estuvieron hablando de nuestra ciudad y anduvieron hablando del barrio. ¿Qué tienen para contarme ustedes ahora de San Carlos de Bariloche? Este último grupo, ¿quién empieza? ¿Quién me va a contar algo? A ver, contame. Hace mucho, mucho tiempo en este hermoso lugar vivían un pueblo aborigen que le gustaba cazar. Algunos recolectaban frutos buscando acá y allá. Otros cultivaban la tierra y agradecían lo que nos daban. Ahora yo. Dale. Esto es como unas rimas y dice esto. Contaban relatos y cuentos, e inventaban miles de historias, y guardaban en su memoria. Como ellos quiero aprender a ser valiente y generoso, a ser solidario en comunidad y con la naturaleza respetuoso. Muy bien, ¿quién sigue? ¿Qué otra? A ver. Los pueblos originarios y los trabajadores alimentarse y hace mucho, mucho tiempo. Bueno, ¿qué más? Ellos cazaban, pescaban y cultivaban Ellos cantaban y bailaban, cazaban, pescaban y jugaban, peleaban por su pueblo. Muy bien, muy bien. ¿Qué están cuchicheando ahí? ¿Qué más hay? Aquellas dos que estaban hablando. La vi. Las vi. ¿Qué más? Estaba diciendo una cosita. ¿Y qué más tienen? ¿Algo? ¿Tienen algo más? ¿Tienen alguna rima? ¿Tienen alguna otra cosa para contarme? Sí, sí. A ver, ¿qué más? Nico. A ver. ¿Qué cosa? ¿Vos tenías que contar? Ya lo contaste. ¿Ya está? ¿Listo? ¡Uy, qué Le bueno! Le mando saludos a mi mamá y a mi hermana y a mi papá. Momento. Antes de los saludos y todo eso, Hola. Yo entiendo que quieren mandar saludos. Yo sé que quieren decir todo Hola, eso. Hola, ¿cómo están? Pero es importante algo. Es importante algo. ¿Quién sabe el número de teléfono de la radio? ¿Quién lo tiene por ahí anotado? A ver, decime, contame, a ver. ¿Qué número es el de la radio? Al micrófono, decime. Acércate al micrófonito, ahí. 2-9-4-4-7-8-4-0-8-4-0. Y a ver, de nuevo, otro. A ver, dale, una vez más. El que quiera, el que tenga ganas. 2-9-4-4-7-8-4-0-4-0. Bueno. ¿Quién sabe lo que tenemos hoy para sortear entre todos ustedes? ¡Un kilo de helado! Medio, che. No, que un kilo. ¿Quién te dijo un kilo de helado? ¿Quién te dijo un kilo de helado? Es medio kilo de helado. Eso es Pero... lo que dije. Ah. Alma dijo eso. Y yo quiero comer helado. Me tengo que lavar los fregos. Me tengo que lavar los fregos. Bueno, el que lo gana se lo comparte después. Bueno, vos trae helado. Pero tengo que decir algo. Pero tengo que decirles algo. Porque la gente de Jauja hace promociones ahora de lunes a viernes a partir de las 17 hasta las 17:30 en todos los lugares de Jauja. En todos los que ustedes saben dónde está la heladería Jauja, hacen descuento. En vez de 5.800 el cucurucho, 4.000. Así que eso es lo que hoy nos está regalando Jauja. Yo quiero decir algo. Que a mí me contó un pajarito me contó un pajarito que se llama Paloma. Ajá. Que no le llegó el kilo de helado año pasado. No me digas. A defensa del consumidor hay que llamar ya mismo. Una pregunta. Sí. ¿Dónde qué? ¿Van a traer helado o hay que ir a buscar en el lugar que dijiste? Me parece que hay que ir a buscarlo. Me parece que papá o mamá o alguien va a tener que ir a buscarlo si es que te lo ganas. Es que los papás de Paloma lo fueron a buscar y le dijeron, no, pero su hija no se ganó nada en el programa de radio. Bueno, entonces vamos a tener que charlar. Ay, bueno, entonces yo me voy a echar a robar. Sí, yo mirá también. Yo me robo un kilo de... Yo lo que quiero decirles... Yo lo que quiero decirles... Kilo. ¿Me dejan? Yo lo que quiero decirles es algo que hay un montón de mensajes del otro lado. Pero un montón de mensajes, que tal vez sea alguno para ustedes, tal vez sea alguno para algún otro grupo del que ya pasó. ¿Puedo leer aunque sea dos o tres? ¡Sí! ¡Léelos todos! ¡Léelos todos! Voy a leer alguno. Espera. Todos. Voy a leer alguno. Todos. Dice, buenas, por ejemplo, estoy leyendo uno que no sé de quién es, Dice, buenas, hay un beso muy grande a todos los chicos de tercero. Excelente información de Bariloche. Muy lindo seguir aprendiendo, Martina. ¿Saben quién es? No. ¿Podemos mandar saludos? Otro. Ahora van a mandar saludos. Un momento. Esperen que la gente del otro lado también nos mandó mensajitos para saludarlos a ustedes. ¿O no? Sí. Tengo otro. Dice, un abrazo grande a Frida de parte del papá y la mamá que la queremos mucho y leyó muy bien. Mirá cómo estuvieron del otro lado escuchando a ver si leía bien o no. Sí. A ver, tengo otro. A ver. Hola, felicitamos a todos los niños y especialmente a Joaquina. Somos Miguel y Sonia, los abuelos de Mar de Ajó. Uy, mira dónde la están escuchando. Ay, qué bonito. Debe estar bueno, ¿no? Debe estar bueno Mar de Ajó por ahora, ¿no? Nunca viajé. Yo sí conozco. Y otro más, saludos para Nuri, de su familia. Me encantó el programa de tercer grado. Los felicito, Ceci, la mamá de Charo. Y un montón de cosas más. Bueno. Nati, voy a necesitar que vengas para este lado. ¿Y si es de nuestras mamás? Ahora voy a hacer lo de los saludos. Hola. Ahora van a saludar, pero primero vamos a tener que hacer el sorteo. ¿Qué sorteo? ¿Cómo qué sorteo? El sorteo del medio kilo de helado. ¿Qué helado? Ah, sí. Medio kilo del sorteo de helado. Bueno. Medio kilo de helado, por favor. Dame 5, mejor. 8000 kilos de helado. Danos... Música. No. Música. Lo que les puedo decir es que hay un mensaje especial por acá. ¿Te quiere? Espera que lo encuentre. Espera que lo encuentre. Acá está. Espera. Mucho helado para todos los compañeros. No, solo para mí. A ver. Vamos a hacer un poquito de silencio. A ver si puedo escuchar. A ver si podemos escuchar un mensaje que nos mandan. A ver si sale desde acá. A ver. Hola, buenas tardes. Gente linda. Mi nombre es Mercedes Carrasco. Soy la maestra de los chicos. Bueno, por un tema de salud hoy no puedo estar presente con ustedes, pero bueno, quería enviarles un cariñoso saludo, que tengan una tarde maravillosa y exitosa con un hermosísimo programa de radio y que lo puedan disfrutar todos los oyentes. Un cariño grande para mis chiquis. Besos, chau chau. ¡Qué bueno! ¡Gracias, profe! ¡Gracias, profe! ¡Gracias, profe! ¡Te quiero mucho! ¡Qué buena, ¡Qué bueno ese mensajito que mandó! ¡Ahora lo quiero! ¡Chao! Bueno, entonces... ¡Hola, Tailin! Vamos a hacer el sorteo. ¡Profe, que te recuperes pronto! ¡Hola, Nuri! ¡Profe, recupérate pronto! ¡Te extrañamos todo ¡Hola, Nuri! Mucho. Profe, te voy a extrañar. Recupérate cuanto puedes, porque yo te quiero pobrecilla. Mucho. Cuánto amor que hay ahí. Bueno, extraña la profe. ¿Hacemos el sorteo? Sí. Yo también. ¿Hacemos el sorteo? ¿Tienen ganas? ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Sí! Bueno, vamos a hacer el sorteo. A ver, vení a este lado vos, vení para acá. Sí, así sí. Vos hacés el sorteo, yo junto sorteo? Todos los papelitos. Ustedes presten atención de aquel lado, Sí. Junto todos los papelitos y cuando bueno, Nati te diga, vos sacás, vos mirala a Nati y cuando te diga ella, sacás un papel. Sacás. A ver. Taratatatatán. Y tenemos ganador, ¿quién es? Parece el de Samba. Acá, decilo acá. Frida. Frida se ganó el helado. Frida se ganó el helado. Frida, ¿me compartís tu helado, por favor? Dale, a mí igual, dale, tráelo a la escuela. Suertuda. No, bueno. No me compartes solo mí. Frida, compartí el helado con todos. No le invites a Emma Saavedra. Ahora sí. Es re mala. Ahora sí quieren. Es re mala. ¿Me escuchan? Ahora sí quieren, si tienen ganas, ahora sí, pero de a uno, no todos juntos. De a uno pueden decir saludos. Así yo que empieza allá. Yo dale. Último. Empiece, pero de a uno. Vamos. Mando saludos a Tailín, a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi abuelo, pero está en el hospital porque lo internaron, y a mis tíos y a mis primos, que hace mucho que no los veo y los quiero, y a mis hermanas. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Así es la ronda. Dale. No importa, quien tenga ganas. A ver, ahí va. Alma, porque me lo está pidiendo cada rato. Mando saludos a Tai, a Emade, a Kira y a nadie más. Y a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi abuela y a mi hermana mayor y a Frida. Y a toda la escuela. Toda la escuela. Muy bien. Siga. Les mando saludos a Mankai, a Joaquina, a Nuria, a Kira y a Emma. Muy bien. Y a mi mamá, a mi papá y a mi abuela. Muy bien. Y a mis abuelos, pero están muertos. Me parece muy bien. Ahora de aquel lado. Yo quiero saludar a Nuri, a Juli, también a Joaquina y de mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a mi prima Lexi, que está en Buenos Aires, pero algún día yo quiero ya visitarlo. Me parece muy bien. Y el último que me queda. Le mando saludos a Lolo, a Simón, a Valen, a Prem, y así, y a Manu y a toda la escuela. Y yo también. ¿Y qué les parece? ¿Y qué les yo parece? También a toda la escuela. ¿Y qué les parece si le mandan un saludo muy grande también a la profe Merce, que sí, se mejora? ¡Sí! ¡Saludos! ¡Mejorate, señor! ¡Sí, chao, te extrañamos profe. Un montón! Chao, espero profe. Que nos estés escuchando. Sí. Chao. Sí que nos está escuchando. Chao, profe, te quiero mucho y todos te queremos tanto. Así que yo te amo como un corazón de amor. ¡Hacelo así! Ay, cuánto amor. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado. Demasiado beso. Gracias por haber estado ahí, chicos. Muchas gracias, ¿eh? Y esto fue entonces el programa de tercero del